se asomaba los curiosos en las barracas de feria. Se cubrían los cuerpos y extrañaban todo consejo para no tener que apartarse de ese cristal. Después amamantaban su gloria y cada vez que pasaba un curioso huracán se desgañitaba y rodeaban diciendo sandeces que alborotaban a las flores y a toda su corte. Concluido el espectáculo, un sepelio se abría en sus mentes. El vacío y el anonimato más absoluto.